Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 35 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y como decíamos antes, es un poco desde la semana pasada el show de Jorge Capitanich en la Casa Rosada, porque desde que desembarcó en su nueva posición como jefe de gabinete, y en parte a causa de que de los motivos de salud que mantiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una agenda reducida y dedicada, digamos, más a resolver problemas puertas hacia adentro, Capitanich, con su estilo, desembarcó en La Rosada, sale a hablar todos los días con la prensa. Hoy fue muy divertido. Fue hoy, como todos los días, estuvo ahí y había que 2 o 3 micrófonos nada más. Todos los que estuvieron tanto tiempo con ganas de preguntar, se ve que no tenían tantas ganas como para madrugar un feriado, no los culpo, yo tampoco. Pero en el marco de la presentación que hizo hoy a la mañana Capitanich, además de contestarle a Hugo Moyano por algunas críticas que había tenido, además de defenderse mostrando algunos números de gestión en su provincia, algo que ya había hecho a través de las redes sociales el día de antes de ayer, el domingo, si no me equivoco, o fue ayer por la mañana. En fin, dio como noticias que va a tener dentro del marco de reuniones con otros con mandatarios provinciales. Recordemos que la semana pasada había estado reunido con el gobernador de Chubut, Bussi, el primer día de trabajo, y si no me equivoco, con algún otro, con Maurice Clos, con el correntino. Va dentro de la convocatoria a estas reuniones, va a incluir a Mauricio Macri y a Antonio Bonfatti, gobernadores opositores a Cristina Fernández de Kirchner. La principal novedad, sacando la convocatoria, es que en principio ambos aceptaron. Macri ya había tenido en su momento convocatorias a encuentros tanto con el ministro de Interior, Florencio Randazzo, como con el jefe de gabinete anterior, Juan Manuel Valmerina, y las había rechazado diciendo que él solamente quería juntarse con Cristina. En este caso se ve que cambió la táctica y saludó la convocatoria. Macri dijo que la tomó bien y que hay muchos temas interjurisdiccionales que sería bueno poder coordinar, y mencionó seguridad y transporte, entre otros. Bonfatti también dio por bienvenida la idea. Hubo una curiosidad. ¿Qué pasó? Capitanich dice que estas audiencias las dio por pedido de los mandatarios provinciales, cuando se le preguntó. Sin embargo, hoy Bonfatti dijo: nosotros nos enteramos, cuando lo dijo Capitanich, nos enteramos por la tele. Así que no se sabe muy bien quién pidió, quién convocó a la reunión. La reunión se llevaría a cabo de todas formas. Va a haber otros gobernadores que van a pasar esta semana por el despacho de Capitanich, que va a ser Eduardo Fellner, el jujeño, Francisco Paco Pérez de Mendoza y Corpacci de Catamarca, junto con Macri y Bonfatti. En la semana subsiguiente se terminaría de completar esta rueda de diálogo con mandatarios provinciales. Hay mucha expectativa por saber qué pasa, por ejemplo, con José de la Sota, también con Luis Poggi, el gobernador de San Luis, los otros mandatarios, digamos, opositores, pero que siendo opositores son más cercanos al PJ. Capitanich, una semana antes de asumir, había, en una entrevista, se había manifestado a favor de que tanto Poggi como de la Sota, como otras figuras del interior, Das Neves, etcétera, que forman parte del llamado peronismo disidente, se reincorporen al PJ a partir de marzo. Recordemos que Capitanich es, junto con Scioli, uno de los aspirantes a presidir el partido a partir de el próximo Congreso Nacional, que se llevará a cabo en marzo, como, digamos, una escala previa a un eventual candidatura nacional en el 2015. Entre los temas que se van a estar tocando en estas reuniones, justo como comentábamos, está el tema de la seguridad. En Santa Fe es un tema muy importante por la cuestión narcotráfico. Claro. Bonfatti ya había estado reunido la semana pasada junto con otro hombre que pasó por el despacho de Capitanich en las primeras horas de su gestión, que fue el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Hay diálogo permanente entre el gobierno santafesino y el nacional por este tema. Recordemos que Bonfatti, a diferencia de Macri y a diferencia incluso de Hermes Wiener, su predecesor, siempre ha tenido vínculo con la Casa Rosada, ha tenido diálogo muy estrecho, se lo ha visto en muchos actos, digamos, junto con los gobernadores más cercanos a la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Él estaba ahí siempre desde su posición opositora. Él forma parte del FAP y en ese sentido está, y siempre lo dejan claro, parado en la vereda de enfrente, pero con un estilo muy diferente al de otros opositores como De la Sota, como Macri o como el que había tenido el mismo Wiener en la provincia de Santa Fe. Bonfatti, en realidad Bonfatti no salió a hablar del tema, sí lo hizo su ministro de gobierno, Rubén Galassi, donde habla de que la convocatoria cumple las expectativas que tenían con la llegada de Capitanich. Celebraron esta nueva etapa. También están confiados en algún punto porque dicen que Capitanich, al conocer las obligaciones de un gobernador y los problemas a los que se enfrenta en la gestión diaria un gobernador, va a ser un interlocutor más interesante para ellos a partir de ahora. El tema de obras de infraestructura, el tema de educación, el tema de salud, el tema de vivienda, también van a formar parte de esta agenda, que por otra parte es una agenda abierta, eso lo ha dejado claro Capitanich, es decir, que se atendrá a discutir cualquier tema que pongan sobre la mesa los mandatarios provinciales.